estamos en Seres de Luz. Wow, van pasando... No, me quedo con el de abajo, el que me indica que ha pasado un minuto del mediodía. Sí, un minuto, sí. Porque este que va apurado, el de arriba, me inquieta. Muchas gracias por estar allí, 2645-114-707, mensajero de texto o WhatsApp. Ahora va pasando un poco el frío, le digo, mucho para hoy y lindo. Varias notas telefónicas teníamos y el placer inmenso de recibir un nuevo amigo aquí en la radio, en Seres de Luz. Un nuevo amigo trabajador de la luz. ¿Vieron que estuvimos charlando de esto? Bueno, él se contacta hace unos cuantos días ya. Es más, creo una semana atrás. Una semana. ¿Cerrando el programa o no? No me acuerdo. Hay alguien más que me agregó. Ningún inconveniente. Hay gente que está escuchando y no recuerdo, perdón, el nombre. Iba manejando, me dice. Yo estaba cerrando el para apagar la computadora el sábado pasado y esta persona querida iba manejando, dice, y escuché la radio. Encontré un mensaje que me impactó. Entonces, que luego llegó a casa y puso la radio y ya se quedó escuchando la radio. Entonces, gracias. Perdón por no recordar tu nombre, pero es que por ahí van dejando y, bueno, no quiero equivocarme en el nombre, pero te agradezco por haberme agregado, porque me agregó a mi Face personal. Cosa que no me molesta, muy por el contrario, me siento bendecida cuando escucharon la radio, luego me agregan o se agregan al grupo Seres de Luz, pueden pedir agregarse al grupo Seres de Luz y constantemente en la semana van recibiendo mensajes. Y es esto, vamos poniendo, porque nos reconocemos trabajadores de la luz. Estamos haciendo un camino y estamos evolucionando todos día a día. Eso lo hablábamos con Oscar recién. Bienvenido, gracias. No, gracias a vos, Silvia, por este momento. Sí. La verdad, muy complacido de poder compartir, ¿no es cierto?, esta técnica tan linda, tan práctica, en el bien, ¿no?, que es lo que todos buscamos, y la luz, como hablamos, ¿no?, que estamos un poco asumiendo en el día de hoy que tenemos luz, que somos luz, y mirarnos en el espejo y ver dónde la sentimos, en el pecho. Siempre la conexión más fuerte en mi caso es acá, pero bueno, alguno puede sentirla, qué sé yo, en las manos, puede sentirla en la cabeza, qué bueno si la mente está en calma, pero eso, sentir la luz y reconocernos como trabajadores de la luz. Así es que desde este lugar te doy la bienvenida y agradecimiento por este momentito. En realidad lo cité en este horario porque sabía que habían notas telefónicas y le dije, vamos a charlar un poquito, pero me tenté, no puedo con mi genio, quiero presentarlo al aire y quiero que cuente porque me parece maravilloso el trabajo que está haciendo y gracias por venir a contárnoslo. ¿Vos haces bio? Biomagnetismo médico es la terapia, ¿no es cierto?, que es por medio de imanes, uh-huh. Imanes de mediana intensidad, como... Bueno, acá he traído uno para que los veas. Mediana, pero me falta sopa. Yo intenté despegarlo y no pude. A ver, y trabajás con Reiki también. Con Reiki, bueno, y ahora también, como te comentaba, vengo de México, he tomado un curso de fosfenismo, se llama, que es por medio de la luz. Ajá. Precisamente, ¿no? Hablando. Qué coincidencia. Qué justo. Las coincidencias no existen, ¿no? No, pero, para nada. Bueno, y sumamos ya la gran terapia esta de biomagnetismo, donde el biomagnetismo es una terapia, muy, como yo les digo, muy práctica y efectiva, uh-huh. ¿No es cierto? Porque lo que hacemos es eliminar todo lo que es bacterias, hongos, parásitos, virus, mediante la aplicación de imanes, ¿no es cierto? Bien. Y algo muy lindo también es trabajar sobre las emociones, porque si no borramos la emoción... Si no sacamos la raíz del problema, volvemos a caer y se vuelve a repetir. Por más crema que pongamos y cosas. Claro, que es verdad. Yo le contaba en privado una experiencia que tuve en el pasado con ronchas y demás. Y todo tuvo que ver con un intercambio y algo que yo no dije y me guardé y me provocó enojo. Y ese enojo llevó a que salgan ronchas. Pueden suceder cosas así, ¿verdad? Lo que callamos sabemos que termina saliendo de alguna manera, pero que salga en la piel espanta. Claro, lo que pasa es que la mente es la que nos pretende que callemos, ¿no es cierto? Pero al cuerpo no lo engañamos. Uh-huh. El cuerpo siempre amorosamente me está dando la señal o el síntoma, ¿no es cierto?, de cuál es la situación que no resolví. Sí. Uh-huh. Entonces es fácil, es tomar conciencia. Con los imanes, como les digo, ayudamos a borrar eso, pero también tenemos que tomar conciencia de cuál fue la situación para no repetirla, si no seguimos chocando y seguimos dañándonos, ¿no es cierto? Es todo tomar conciencia, como lo dice Corbera, como lo dicen todos los grandes maestros. Bien, sí. O sea, el trabajo siempre es nuestro. Siempre el trabajo es nuestro, no el otro, como vos lo dijiste esta mañana, es un reflejo. Exacto. Es un reflejo de lo que a mí me pasa. Y aprender a reconocerlo es maravilloso. O sea, no me hizo nadie nada. Soy yo la que permití yo elegir, ¿verdad? Totalmente. Lo que pasa es que la sanación es inmediata. Sí. Cuando uno toma conciencia, la sanación es inmediata. Tengo muchos casos, ¿no es cierto? Que he tratado de gente. Una mujer, por ejemplo, no podía caminar, él andaba rengueando hace más de 2 años, y cuando descubrió qué lo que era, inmediatamente se bajó a la camilla y empezó a caminar lo más bien. Entonces, siempre el trabajo es nuestro. Claro, siempre estamos poniendo el problema afuera. Sí, sí. Afuera sí. No hay nada. No. Una señora un día me dice, no encuentro la solución. No hay ninguna, no encuentro el camino, ¿no es cierto? No, el camino está adentro. Claro. No hay ningún problema afuera, todo es resolver nosotros mismos lo que tenemos que ver y el otro que me está mostrando. Desde la calma y el silencio, porque en el estrés, la locura de cumplir un horario, de qué sé yo cuántas cosas tenemos al día, no vamos a poder ver nada. Desde la calma y el silencio, sí. O sea que está bueno eso de aquietarse. Claro, totalmente, sí. Reconocer lo que somos, ¿no es cierto? Ya lo dijiste muy bien esta mañana, fue muy claro tu mensaje, ¿no es cierto? La tarea empieza y termina en nosotros. Sí. Es toda la función. Y después los beneficios son muy grandes. No solamente para nosotros, sino para todo nuestro entorno. Exacto, sí. Nuestros hijos, principalmente, que están haciendo lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. Es verdad. Entonces son los primeros también que van a cosechar nuestro, van a disfrutar de nuestra cosecha y de, bueno, todo el entorno familiar y de trabajo. Había un chico que fue y me dice, hasta mis compañeros han cambiado. Uh-huh. No, sos vos el que has cambiado. Claro, bonito. Si uno va con armas de guerra a trabajar, vas a encontrar siempre enemigos. Sí. Y bueno, esas son las leyes, ¿no es cierto?, de la metafísica que se cumplen, ¿no? Semejante atrae a lo semejante. Sí. Entonces, bueno, volvemos al principio. Y es un círculo, no vicioso, pero es un círculo. O sea, desde la terapia que sea, todas coinciden y emergen en un mismo punto, ¿verdad? Totalmente. Dicho de una u otra manera, y esto es lo más maravilloso. Exacto, siempre nos han dicho lo mismo, a ver si lo entendemos alguna vez, ¿no es cierto? Jesús lo dijo en un principio, ama al prójimo como a ti mismo. Lo ha dicho Buda, claro. Lo ha dicho el Dalai, todo, lama, dije cualquiera. Lo han dicho tantos grandes maestros, que qué maravilla poder tomar conciencia. Exactamente. Conciencia. Es todo el trabajo. A mí me dicen, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Nada, valorarte, quererte. Eso es todo el trabajo, tomar conciencia. Todo se empieza a acomodar. Todo, ¿no? Como empezar a equilibrar las cosas. Se empieza a equilibrar primero uno, porque lo que está afuera está dentro, es otra de las leyes. Sí. Entonces, es lo que hablabas vos al principio. Somos generadores, somos creadores. Sí. Entonces, listo. No le vamos a dar el poder a ninguna situación ni a nadie, porque el poder lo tenemos nosotros. Exacto. Y es solamente usarlo. Nada más y nada menos. Bueno, y vos con estas herramientas es como ayudar a tomar conciencia, justamente. Sí, totalmente. Esto, como yo les digo, es una herramienta muy práctica, muy útil, ¿no es cierto?, para equilibrarnos y tomar conciencia. Pero el trabajo es de cada uno. Bien. Ni los imanes, ni nada, son sanadores. El que se sana es el mismo cuerpo. Claro. Y el que se enferma, o sea, no para qué, como muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí que soy tan bueno? Uh-huh. No, al contrario, hay que darles gracias, es ¿para qué? Pasa que uno está bueno reconocerse bueno, ¿sí? Pero hay algo que no estoy viendo, entonces también es hermoso poder decir, muéstrenme lo que no veo. Claro, totalmente. Porque hay algo que no estoy viendo, por algo me pasa esto que he creado. Exactamente, sí. Como te digo, el cuerpo es amoroso y es sabio. Y todo lo que nos pasa, todo. Fue un chico un día que se había torcido el tobillo. Ajá. Dice, no, yo hago deporte y no hice precalentamiento. Y bueno, ¿y por qué fue el derecho y no el izquierdo? Claro. Hay un cambio en tu vida que querés dar y no quisiste dar, tenés miedo. Sí, es que mi novia quiere que me vaya acá, ya. Bueno, viste, ya lo viste, ya está. Ya está, sí. Y se sanó. Por eso, porque el cuerpo me está dando la señal, el síntoma de cuál es el miedo que tengo, ¿no es cierto? Y bueno, es verlo. ¿Y los tobillos hablan de qué? Cambio de dirección. Uh-huh. Cambio de dirección en la vida, miedo, ¿no es cierto? Un cambio. Bien. Ahí, y si es el derecho, el masculino, si es el izquierdo, femenino. Sí. Todo se sabe ya, todo está codificado, todo está estudiado. Sí. Entonces, es solamente buscarlo, gracias. Reconocerlo. Y aceptarlo, que eso es lo... Claro, quizás claro, sí. En algunos fluye de una manera, pero en otros cuesta aceptarlo. Sí, pero eso es la mente que nos trata, ¿no es cierto?, de decir que no se puede, que es difícil. Pero bueno, no, como te digo, no es dar el poder, porque si le damos el poder no lo sacamos más y no lo cambiamos. Sí, es verdad. Bien, imán terapia y esta... No, biomagnetismo. Biomagnetismo, pero estos son los imanes. Biomagnetismo se llama la terapia. Ah, bien, perdón, sí, yo sí, le cambié el nombre. Y la luz. Y la luz se llama fosfenismo. Yo me causó gracia, viene en una cajita, está bárbaro. ¿Qué es esto? y se enciende la luz y es un trabajo personal, ¿verdad? O sea, qué fuerte la luz. Sí, no, es un trabajo, ¿no es cierto? De lo que hace la luz es activar las neuronas, ajá, limpiar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo lo aplico? El paciente, ¿no es cierto? Ya le aplicamos la luz para que ya él también empiece a limpiar. Yo la hago en mi caso y yo proyecto esa luz también en la persona, a la situación que necesita. Bien. Y bueno, como te digo, la sanación y es inmediato. Es así. Con resultados muy, muy lindos y prácticos, ¿no? Sí. Y trabaja en cualquier tipo de molestia, digamos. O sea, todas, si la persona está depresiva... Todas las molestias, todas, ajá, las molestias, porque siempre hay una cuestión emocional atrás. Uh-huh. En todas las situaciones hay una situación no resuelta. Sí. Y todo se basa en un miedo, el miedo a algo. Sí. ¿No es cierto? Podemos saber qué emoción es, en qué momento fue. Hasta un ataque de pánico, ¿verdad? Sí, es lo más fácil de sacar, como quien dice. Mire que la gente, muchos de la audiencia, fue en una época, ahora como que se ha frenado un par de sábados, pero terapeuta que se sentaba nos decía, ¿y los ataques de pánico? Se había puesto como muy de moda. Sí, se ha puesto de moda. Bueno, son todos miedos, ¿no es cierto? Las adicciones también, por ejemplo, sí, al cigarrillo, uh-huh, y bueno, todas las adicciones, hay un miedo, hay un bloqueo. Entonces hay que trabajar en la emoción. Si no borramos la emoción, no nos sanamos. Sí, si sí, no la vemos, no nos sanamos. Maravilloso. Entonces, como te digo, los resultados son muy lindos. Y bueno, la misma gente va notando el cambio. Y atiendo uno en la familia, pues conozco toda la familia, van trayendo todo. ¡Qué maravilla! Y eso puede sentirse tanto en el momento como a las horas, porque a alguno le cae luego el descanso, la ficha, ¿verdad? Sí. Sale como perturbado. No, siempre hay un antes y un después ya en la primera sesión. ¡Qué bueno! Es impresionante el cambio y lo lindo, ¿no es cierto? Y bueno, es algo que a mí me sigue motivando a seguir estudiando, seguir, como te digo, he estado en México... Esto del fosfenismo, soy el primero que lo trae a la Argentina. Bien. Y bueno, lo estamos trabajando acá en San Juan. Qué maravilla. Así que bueno, y es más, el primer hombre que atendí en San Juan vino de Chepe, vino de La Rioja. Así sí. Que bueno, ¿viste? Mire usted. ¿Qué tal? Bueno, y Oscar, es muy probable, me pasan el dato, me lo acababas de decir en privado. Nosotros ya teníamos previsto charlar, pero luego se ha dado de que te están abriendo las puertas en un lugar y no me sorprende para nada. Al contrario, porque conozco de su generosidad. Es muy probable que empieces a atender en Sanadores del Alma. Sí, sí, con Enrique, la verdad, es como... como que siento que ya nos conocíamos de otra vida, porque hablé con él y me dice, bueno, vení a buscar la llave y después arreglamos lo demás, no te hagas problema, o sea, así, esta es tu casa. Es tu casa, vení. Así que le doy las gracias a Enrique por este medio, de su generosidad y su apertura. Así que, bueno, sí, sí, vamos a trabajar ahí y, bueno, en mi casa también tengo un consultorio, pero bueno. Seguro, o sea, hay que dar las herramientas, porque por ahí claro. Hay gente que nos pide un lugar céntrico, listo, ahí está Sanadores. Hay claro. gente que nos dice, ay, pero yo no puedo subir escalera, que no sé, bueno, listo, va a estar tu Totalmente, lugar específico. Sí, así sí, es sí, que, ¿dónde atiende? Me está diciendo aquí la querida Sandra. Me dice, a ver, perdón, porque hay partes del mensaje, luego lo leo completo, pero me voy a ir. Silvita, yo tengo dolor en la rodilla derecha. Siento como que se me va a la rodilla. ¿Podrías preguntarle cuál sería mi problema? O sea, rodilla derecha sería. Bueno, las rodillas hablan de una obstinación, o por decirlo más comúnmente, cabeza dura, ¿no es cierto? Las personas obstinadas sufren de dolores de rodilla y de cervical. Ajá. Incluso atendí un caso de un hombre grande en el sur, en Caleta, Olivia, donde trabajamos nosotros. Vamos, cada dos meses, estaban a punto de operarlo ya. Ajá. Bueno, él tenía un virus en la rodilla, lo eliminamos con... Y sobre todo el problema de él, de la obstinación, es un hombre muy sellado, que ajá. como que él, lo que él decía era así y no había otro punto de opinión. Ajá. Entonces trabajar esa obstinación, ¿no es cierto?, borrar esa emoción, y si me habla de la rodilla derecha, es una obstinación con un hombre. Claro. Puede ah. ser el papá, la pareja, un hijo. Cada uno sabe, ¿no es cierto? Puso sí, así de largo. Eso sí, y no es la primera. Me ha pasado en la semana gente que me dice, me duele la rodilla derecha. Así es que a ver si miran un poquito, a ver qué es lo que les está sucediendo con algún hombre de sus vidas, ¿verdad? Claro, por eso te digo que yo trato las dos partes, ¿no es cierto? Tomar conciencia. Uh-huh. Y lo borramos, lo ayudamos con los imanes o con la luz para borrar la emoción. Bien. Pero si seguimos siendo obstinados, si seguimos siendo cabeza dura, el síntoma cada vez más fuerte. Claro, claro. Hasta que nos demos cuenta, ¿no? Es así. Bueno, Oscar, vamos a hablar en una próxima bastante más y por allí hacemos alguna con algún oyente al aire. Dejamos que fluya, ¿sí? Sí, cómo ¿te parece? No, cómo no. Te estamos agradezco. Abierto y receptivo. Gracias nuevamente, Silvia, por este momentito. No, a vos. ¿Dónde puedo consultar? Soy separada hace muchos años. Bueno, puede ser algún hijo también, ¿verdad? Si es separada, puede ser algún hijo, el jefe. ¿Algún hombre en su sí, vida? Sí, sí, pero a veces... ¿O no terminó de cerrar eso? Lo podemos preguntar, ¿no es cierto? Si hace un rastreo se pregunta, pero yo generalmente no... cada uno sabe cuál es el momento, cuál es la situación. La borramos y listo, ¿no? Listo. Sandrita. Vamos más práctico. En estos días vamos a estar compartiendo, ya pondrá día y horario en Sanadores del Alma, pero en tu consultorio es en... Es en el barrio CGT Rawson, Manzana O, Casa 2, y el teléfono es 427-8047. 427-8047 si quieren un fijo, ¿sí? Exacto. Y si quieres, te animas, das tu teléfono celular. Sí, no, por supuesto, sí. 297, porque es la característica del sur. Bien. 411-2635. Perfecto. Ahí un está. WhatsApp. Oscar Riveros es justamente esta persona que le agradecemos hermosamente se haya acercado al programa para contar estas herramientas, benditas herramientas, como trabajador de la luz. Gracias, Oscar. No, gracias a vos, Silvia, y bueno. Te esperamos en la próxima. Sí, cómo no. Vamos a estar en contacto. Gracias, Silvia. Gracias. Y bienvenido, un saludo, un abrazo enorme a Oscar, y bienvenido a Sanadores del Alma, dice... el Doc Henry Mazzucco. Buenísimo, gracias. Un beso grande, gracias. Bien, gracias. Entonces, tenemos previsto, ahora llamamos a Córdoba. Se está preparando Marcela Rojo porque está armando todo un taller bello para el próximo fin de semana. Quédense porque vamos a completar un poco el trabajo del sábado pasado, que hemos recibido muchísimas consultas y mucha repercusión en cuanto al trabajo que se hizo de mamá. Bueno, hay que completar, vamos a ir a la otra parte para cerrar este círculo y ver qué pasa. No se muevan, que seguimos con cosas jugosas, como siempre, aquí en Seres de Luz. Seres de Luz es luz en tu interior.